Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. ...22-22-36-46, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Muy buenos días a todas aquellas personas que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista. Hoy, miércoles 23 de noviembre, ¿cómo amaneció usted el día de hoy? Espero de que ya haya dado gracias a Dios por este nuevo día, porque estar hoy con nuestros ojos abiertos, con salud, es una gran bendición. Así que saluditos especiales, como siempre, a todas aquellas personitas que siempre están en sintonía de su programación radial La Voz del Taxista en la 92.3 FM, en los diferentes departamentos que siempre nos están escribiendo que están en sintonía, y también hasta Costa Rica, que no nos han escrito por el momento, pero esperamos tener prontos noticias de ella, pero sabemos que siempre están en sintonía. Así que hoy es un día muy importante, porque hoy vamos a tirar la casa por la ventana. Así que quédese con nosotros y ya regresamos. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños te daré.

Hoy estamos celebrando el tercer aniversario de su segmento El Asesor Cooperativo, el cual hoy tenemos rifa, señores y señoras. Sí, hoy tenemos rifa. Tenemos una dinámica muy interesante en el cual usted nos manda una notita de audio al WhatsApp al 8850-9049 felicitando a nuestros asesores en este tercer aniversario, o nos puede llamar al 2222-5001 con la misma dinámica, felicitando al segmento El Asesor Automotriz, y de esta manera usted va participando. Mire, ¿cuáles son los premios? Bueno, tenemos 3 órdenes de 4 galones de combustible, y aparte de eso, 2 órdenes de consumo de 1000 córdobas en tiendas de repuesto. Pero aparte de eso, hay un premio sorpresa. Así que usted prepárese. Sí, prepárese. Porque hoy vamos a lanzar la casa por la ventana. Vamos a hacer un poquito de memoria de cómo también inició este su segmento, El Asesor Automotriz. Vamos a compartir con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Porque hoy estamos, como nosotros decimos, de manteles largos. Hoy vamos a celebrar este tercer aniversario a lo grande. Y también ya nos acaban de informar, nos llegó vía WhatsApp, que don Alejandro hoy dice que invita a donde don Cándido, dice, a todos los asesores y al grupo acá del staff de la radio. Así que don Alejandro está de patrocinador también el día de hoy. ¡Qué bueno! Y nosotros comenzamos con toda la actitud positiva hoy miércoles 23. Y recordándoles que usted ya puede llamar desde ya, señores. Ya hemos recepcionado llamadas. Y para decirles que ahorita ya están agregados el señor Leonel de Jesús Orozco, José Jerónimo Fuentes, Maribel Cabrera, Giancarlo Gutiérrez, Angel Yamir Vargas, Ricardo José Gaitán y Yolanda del Carmen, Stewart Cajina. Toda esa persona que acabo de mencionar ya está ahorita anotada y nos acaban de llamar. Bueno, vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí. Aló. Sí, buenos días. Buenos días, estimado, dígame. Llamaba aquí felicitando al asesor automotriz en su tercer aniversario y siempre con buenos temas ahí, que importante para los conductores y para los no conductores también, porque aprendemos ahí para cuando ya tengamos vehículos. Me gustaría que me anotaran en la promoción. Claro que sí, regáleme su nombre. Guillermo Josué González Guzmán. Guillermo Josué, ¿verdad? Sí, correcto. González Guzmán. Ok. Va participando, ¿oyó? Ok, muchas gracias y felicitaciones. Ok, don Guillermo, va participando. Y recuerde que más tarde nosotros vamos a hacer un Facebook Live donde usted va a participar con nosotros. Sí, nos va a ver totalmente en vivo. Va a conocer a Jennifer, la voz sexy del FM. Va a conocer al menos Jonathan Dorme, que está hablando. Va a conocer a Alejandro Salmerón, a Giovanni Mena y a Carlos Buto, nuestros 3 asesores. Pero nosotros vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo están todos ahí en cabina? Felicitaciones por llegar a este programa al tercer aniversario, que ha ayudado a muchos conductores a conocer mejor su carro y los problemas y las soluciones a sus problemas con las técnicas y los consejos que los asesores nos brindan. Así que vamos a seguir adelante, este programa va a seguir adelante porque es de mucha ayuda. Yo lo mejor fue creado por el licenciado Omar Miranda. Yo vine pensando siempre en los socios, cómo ayudarlo, y esta es una de las formas de ayudar al socio. Para así que cualquier problema o ruido que le oiga a su unidad, pues le hacemos las consultas a los asesores y así. Posteriormente lo llevamos al mecánico a que nos chequeen el vehículo, pues. Entonces, sigan adelante, pues. Mi nombre es José Rodolfo Silva Formo. José Rodolfo. Mi nombre es José Rodolfo Silva Formo. Ok. Operativo de Ok, ¿de dónde nos está reportando sintonía, estimado, ahorita? Ahorita ando laborando. Ahorita ando laborando en el turno de la mañana. Ok, ¿y de qué parte nos reporta sintonía? ¿Ah? ¿De qué parte nos reporta sintonía? Ahorita estoy aquí por el pueblo de Arturo. Ok. ¿Quieres el número celular? No, está bien, ya va anotado, ¿eh? Ah, bueno, no es necesario. Okay. No, tranquilo. Ah, pues. Okay. Dale, pues. Saludos a todos en cabina y que tengan un buen día, pues, porque ese programa es buenísimo. Ok. Dale, pues. Bendiciones. Gracias. Bueno, de esta manera usted puede seguir llamando. Recuerde, hoy nuestro tercer aniversario del segmento El Asesor Automotriz. Y venimos con varias dinámicas, así que recuerde que usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llamarnos 2222-3646 o sencillo, nos manda una notita de audio al 8850-9049, 8850-9049. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días, Jonathan. Buenos días. Buenos días, hable Andy William Castellón. Felicito el día de hoy especial para los profesionales que tenés ahí. Gracias al programa y gracias a ellos tengo a alguien que me está atendiendo, excelente profesional y con una excelente confianza que me da, que estoy trabajando con él. Gracias. Ok, don Andy, ya va participando, ¿yo? Así que a todas las personas que se quieran venir anexando, igual nosotros vamos agregándola para que usted nos llame 2222-3646. Hoy celebrando nuestro tercer aniversario del segmento El Asesor Automotriz. Así que prepare, llame, no importa, usted llame, llame, tiene chance todavía. Recuerde, si no es por la línea convencional 2222-3646, lo puede hacer al WhatsApp, el 8850-9049. Solo notas de audio, por favor, al WhatsApp. No recepcionamos llamadas porque se nos dificultaría tener llamadas de las dos partes, convencional y WhatsApp. Así que notitas de audio, nos manda su nombre completo, tal como aparece en la cédula, y de esa manera usted va participando hoy en nuestro tercer aniversario. Así nos vamos con un poquito de música, pero no importa. Aunque esté sonando la música, usted llame. Usted llame porque nosotros estamos en celebración hoy, señores. Sí, hoy, hoy estamos celebrando. Así nos vamos con esta mitad musical y ya regresamos. La voz del taxista. Ay, ay. Madera que me dio palo y palo me dio palito. Mira cómo me he quedado montado en el caballito. Bye. tercer aniversario de tu segmento, El Asesor Automotriz. Sintonízanos en la 92.3 de 8 de la mañana a 9:30, donde estaremos rifando 3 órdenes de 4 galones de combustible, 2 certificados de consumo de 1000 córdobas en tiendas. Pero, ¿cuál es la dinámica para participar? Bueno, nos llamas al 2222-3646 o nos envías una nota de audio al WhatsApp al 8850-9049 con una dedicatoria en mención a nuestro tercer aniversario. Esta rifa se realizará el próximo 23 de noviembre del 2022. Dime, ¿y lo vas a perder? Somos Fénico Taxi RL. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! Ah, ¡se bajó la batería! ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? ¡Y de remate las llantas pelonas! ¿Cómo matar? ¡Que me voy a matar! ¡No te preocupes! Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuento 50. ¡Feni Descuento 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías, desde un 15 hasta un 30% de descuento, y en llantas, desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus 3 categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST, una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 24 minutos. La línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Ya estamos aquí. Recuerde de que el día de hoy estamos celebrando el tercer aniversario del segmento El Asesor Automotriz, y hoy tenemos casa llena. ¿Por qué? Porque están nuestros asesores y también tenemos a Valvoline. Así que hoy tenemos grandes sorpresas para ustedes. Ya las personas se están anotando en la rifa. Es fácil, simplemente usted tiene que enviarnos un mensaje de texto o mensaje de audio, perdón, al 8850-9049, decirnos una dedicatoria acerca de nuestro aniversario y su nombre completo, y así es fácil, está ya anotado y participando. Pero también nos puede llamar al 2222-3646, igual decirnos una dedicatoria acerca de nuestro aniversario y decirnos cuál es su nombre completo, y así de fácil usted puede ser ganador de 3 órdenes de 4 galones de combustible y 2 certificados de consumo por 1000 córdoba en tiendas de repuesto. Bueno, así vamos a dar un poquito palabra que hoy representantes de la marca Valvoline se encuentran con nosotros, como el caso del señor Jimmy. Jimmy ya es una persona que está con nosotros acá en casa. Ya, como decimos, le damos la bienvenida. Ya es de casa, ya no es ni vecino ni pariente. Ya es familia de nosotros. Y bueno, hoy lo tenemos acá y pues vamos a compartir también palabras con ellos. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Jennifer. Buenos días a todo el equipo del programa del asesor. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues sí, ya somos de casa, ya llevamos varios años trabajando con ustedes. Y al día de hoy estamos celebrando el tercer aniversario del programa. Pues aquí tienen un pastel para que lo disfruten, para que lo compartan, ¿verdad? Tal vez agarramos un pedacito ahí. Y siempre trabajando de la mano con Fénico Taxi, trabajando de la mano con los programas de radio, siempre apoyando en todas las dinámicas que se necesiten. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenas. Aló. Buenos días, hermano. Aló, buenos días, dígame. Felicidades, licenciado, eternamente. Gracias por este programa que siempre ha contribuido al conocimiento general. Que la pase muy bien. Ok, regáleme su nombre completo. Ya estoy inscrito, man, ya estoy inscrito. Ah, okay, okay. Ya perfecto. Bueno, así es, gracias a la persona que también nos vienen deseando esas felicidades. Recuerde cuál es la dinámica para participar. Simplemente usted viene, nos marca al 2222-3646 y nos regala lo que es, ¿verdad?, su nombre completo y esas felicidades a este segmento, el asesor automotriz, el cual ha sido de mucha bendición para diferentes personas porque... Ejemplo, ¿verdad? Poniendo el caso, hay algunas mujeres que se les dificulta saber un poco de mecánica, pero nos han dicho por palabras propias, por experiencia propia, que le ha servido porque han adquirido ese conocimiento, ya sea en baterías, en lo que es llanta, en los diferentes temas que se abordan acá, el cual pues este programa ha sido de mucha incidencia en varias personas, no solo en las mujeres, también en los varones y también personas que desconocían temas de mecánica automotriz, gracias a los asesores que pues se toman el tiempo, la dedicación. Llámenos 2222-3646 o nos manda notita de audio al WhatsApp el 8850-9049. Y bueno, así vamos a compartir un poquito más con Jimmy, ya que no pudo hablar pues por la llamada, por esa felicidad, gracias a la persona que nos llamó. Y así vamos a compartir un poquito más con Jimmy. Buenos días, Jimmy. Nosotros seguimos, ¿verdad, Jimmy? Y también andamos bien acompañados con Morelia, si Morelia. No me equivoco. Así es, correcto. Morelia nos está acompañando. Bueno, les quería invitar a todas las personas que nos están escuchando que nos acompañen hasta el final del programa, porque tenemos ahí una bonita sorpresa, porque la celebración no es solo para los integrantes del equipo del programa, sino para todas las personas que nos están escuchando. Entonces, que estén atentos al programa y que nos acompañen hasta el final. Así es, mientras tanto nos vamos a ir a un temita musical y ya regresamos. Las 8 y 29 minutos. Subimos a un viejo cuarto los dos.

La voz del taxista. La voz del taxista. La voz del taxista. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. La voz del taxista. Así es, y de esta manera arrancamos, como siempre, nuestro segmento El Asesor Automotriz. Y bueno, el día de hoy estamos con nuestros asesores, ya cumpliendo 3 años de estar en este programa compartiendo con ellos. Así que quiero saluditos especiales para aquellas personas que siempre están escribiéndonos y dándonos sus buenas vibras. Vamos después a poner en algún momento los audios que nos están mandando. Y bueno, quiero saludar a nuestros asesores y a ver qué nos dicen, qué sienten, en qué han pasado estos 3 años, cuál ha sido la aceptación de aquellas personas, para que nos compartan qué ha pasado en estos 3 años con este programa radial. Buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Giovanni, Jonathan, Carlos y a nuestros invitados especiales que tenemos de Válvule. Bueno, pienso que en los 3 años que hemos estado en este aprendizaje, hemos venido, como decíamos en los programas anteriores, a desaprender, porque sí, de todos los aportes que nosotros hemos percibido pues, de nuestros oyentes, nos ha permitido a veces, porque no todos lo sabemos, hemos tenido que consultar, investigar, a pesar de que también estamos de lleno en la materia, pero sí, nunca dejamos de estar en ese constante exigencia en conocimiento. Y es bien importante que durante la trayectoria de este tiempo, siempre recordar a nuestro hermano y amigo que no está con nosotros, pero siempre lo tenemos en nuestro corazón. Y creo que Omar, efectivamente, cada año que nosotros hemos venido cumpliendo también ha sido un logro de él, pues, porque él fue el que nos impulsó y que ha venido fomentando algunos proyectos en la misma organización, que ha venido fortaleciéndonos, pues, y creo que ha sido de bastante provecho. Como persona, pienso que he aprendido bastante, y quiero decirle de la forma más humilde que haya, pues estamos en ese proceso de siempre seguir aprendiendo. Y quería también agradecerle a todos nuestros oyentes que ellos de una u otra manera han estado siempre en insistencia de tal vez hacernos algunas consultas, y nosotros la manera más sencilla siempre responderle. En toda esta semana que ha pasado, Jennifer, bueno, hemos tenido la participación de bastantes mensajes, intervenciones de algunos compañeros o nuestros clientes, y siempre estamos nosotros muy agradecidos por efectos que eso nos ayuda a fortalecernos cada día más. Y como te quería mencionar, siempre no dejar pasar, ¿verdad?, a los hermanos y amigos de Válvule, porque siempre año con año nos tienen siempre bendecidos con todos esos aportes que nos hacen. Y creo que es una de las grandes empresas que tenemos, líderes que nos apoyan de manera, puedo decir, desmedida, y siempre ellos están presentes en todo tipo de eventos, pues, que nosotros tenemos. Incluso siempre ellos nos han enviado nos hacen las invitaciones para poder participar en las capacitaciones. Y eso es importante porque el mundo está evolucionando y hay cosas que sí nos van fomentando un poco más ese aprendizaje, y creo que es bien importante. Obviamente estos 3 años para nosotros ha sido, bueno, en el caso mío, muy importante, y le agradezco a todos nuestros oyentes, nuestros socios y exclusivamente a Fenicotaxi, pues, porque es la que ha mantenido estos programas. Y recordemos que Fenicotaxi no solo ha impulsado el programa o el segmento del asesor automotriz, sino que también tiene el otro segmento, que es el asesor cooperativo. Y han sido todos estos proyectos que se han venido implementando como una necesidad para nuestros oyentes, para nuestros socios, porque te quiero decir de que hay algunas cosas que hay. Yo conozco personas que me han abordado que no precisamente ellos son cooperados, pero escuchan el programa de nuestro hermano de UDECOT y están en ese tipo de aprendizaje. Todo es bueno aprender. Y con el segmento que tenemos nosotros, creo que se ha vinculado bastante, porque con nuestros socios, porque recordemos que ellos les interesa su unidad, su medio de trabajo, poderlo explotar. Recordemos que a veces por decisiones desacertadas podemos hacer algún tipo de movimiento que más bien nos pueda conllevar, pues, tal vez a hacer gastos mayores. Y nosotros siempre insistimos en los mantenimientos preventivos, que son los que nos puedan permitir alargar más la vida y sacarle más provecho. Siempre recordemos de que nosotros, cuando aplicamos un buen aceite, ya rompimos aquel esquema cuando decíamos que la vida útil de un vehículo andaba un promedio de 200.000 kilómetros. Ahora, dependiendo del tipo de aceite y cambiarlo en tiempo oportuno, efectivamente te va a alargar la vida, pues. Y recordemos que no solamente puede llegar a los 400.000, sino que hay pruebas y se ha demostrado de que hay vehículos que puedan llegar a sacarlo y explotarle hasta más del millón de kilómetros. Y quiero decirte que, y no porque nuestros amigos nos colaboran, pues, pero sí, ya he experimentado bastante con el aceite Valvoli y ha sido uno de los aceites excelentes. Tiene bastantes, me decía alguien a mí, pero ¿por qué me decís que es excelente? Estos aceites hoy en día, pues, traen una cantidad de aditivos que te van a permitir poderle sacar ese kilometraje que nosotros queremos. Recordemos que a nadie de nuestros socios le gusta parar su unidad. Entonces, entre más tiempo el vehículo, obviamente se le saca provecho, estás mejor. Pero siempre y cuando se le den los mantenimientos reglamentarios, pues, recorremos los filtros, los chiperos, etc. Pero hay cosas así que tenemos que hacerlas, que son de cajón, pero lo importante, que tiene que ir al pie de la letra, tiene que ser su cambio de aceite con su filtro y poniendo un aceite de calidad, que nosotros siempre estamos insistiendo que Valvoli es un aceite muy bueno. Así que los invitamos para que nuestras tiendas puedan ustedes poder hacer las compras. Recordemos que tenemos varias tiendas aquí en Managua y una en León, y en todas nuestras tiendas, pues, efectivamente tenemos esos productos que son de excelente calidad. Buenos días, Giovanni. Buenos días, muy contento de estar aquí con nuestro aliado comercial Automaster, contento con nuestra audiencia. Nos están respaldando el día de hoy con esta gran celebración. Pareciera fácil 3 años decirlo, pero es un camino de aprendizaje, como decía don Salmerón, en donde hemos venido aprendiendo, desaprendiendo, en un universo, ¿verdad?, de situaciones en el área automotriz. Creo que la empresa Fenicotaxi, además de tener productos de excelente calidad, pues tenemos este segmento radial que es el asesor automotriz. Creo que hemos venido cooperando con aquellos socios, cooperando con toda nuestra clientela, situaciones que se han visto sumergidos en reparaciones de vehículos, y hemos sido un programa, un segmento muy asertivo a todos esos casos. Creo que hemos venido aprendiendo, creo que hemos venido de la mano con nuestro aliado comercial Automaster en capacitaciones, en todo evento ellos están presentes, a nuestros asesores, pues ellos han prestado mucha asistencia, situaciones que tengamos, consultas que tengamos, ellos han estado muy presentes con nosotros, y creo, pues, que sí. Creo que hemos venido a romper muchos tabúes que existían en todo el manejo del vehículo, muchos tabúes en quizás reparaciones que quizás antes eran eran de manera artesanal, pues hoy se ha venido transformando eso en algo más técnico. Creo que hemos aportado a la sociedad nicaragüense con este segmento automotriz. Creo que vamos a seguir más adelante. Tenemos muchos años que recorrer. Creo que más adelante quizás lleguemos a una TV, porque sería excelente. Creo que ese era el sueño de Don Omar, llegar a tener un programa como este en TV. Y creo pues que los sueños son alcanzables. Y creo que él pues nos encaminó en esto. Creo que él se siente muy, muy orgulloso de todos nosotros, de seguir ese sueño hasta el día de hoy. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias por el respaldo que nos ha venido dando, a todos nuestros amigos que nos escriben, a toda nuestra audiencia que siempre están haciendo la consulta, nuestros clientes que nos visitan en nuestra tienda, nuestros asesores, ¿verdad? Que ellos son la clave fundamental en la atención al cliente. Hemos venido trabajando de la mano con ellos y aprendiendo en este camino. Carlos. La voz del taxista. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días a todos aquí en cabina. Feliz, feliz aniversario, Giovanni. Feliz aniversario, Don Salmero. Estamos pues contentos, otro año más. Al comienzo pues no parecía, Giovanni. Muchas veces pues sentimos de que qué tema vamos a tocar, pero en esto del mundo automotriz, esto es algo no se acaba, mena. Siempre hay algo nuevo, siempre estamos tratando de buscar no solamente de las tecnologías que están, sino de las tecnologías nuevas que están entrando. Eso creo que pues es importante siempre. Y otra cosa, en el taxi es donde se prueban todas esas tecnologías, man. Siempre el taxi es el vehículo al que más trabajo se le da. De hecho, pues ya hablándolo de la parte técnica, ¿verdad? Hay marcas que fabrican vehículos específicos para hacer taxi. Por eso de que siempre son más rigurosos, digamos, el uso y todo. Y pues todo esto es bonito, pues, transmitírselo a las personas, a los usuarios, que no están solos, que su problema, además de que nosotros tratamos de resolverlo al momento de tener un repuesto, también tratamos de darle realmente qué es lo que busca, man. Muchas veces, tal vez por diagnóstico, tal vez por históricamente yo siempre lo he hecho así, dice la gente. Yo siempre he usado agua en mi vehículo y pues ya vemos pues que no es algo tan real. Creo que este programa ha ayudado bastante a estas personas. Creo que hemos ayudado bastante, ya lo dijiste vos, a la sociedad. Creo que hemos ayudado a nuestro socio a darle un poco más de vida a sus vehículos, así como dice Don Salmerón. Y pues estamos aquí pues otros 3 años más, otros 5 años más, y pues aquí vamos a estar hasta donde nos permita Diosito llegar. La sí, voz bueno, del taxista. Es importante, ¿verdad? Creo que hablar del aniversario, no solamente decir aniversario, pues, sino que detrás de todo eso pues hay mucha coordinación, hay muchos trabajos que hay que hacer, y nosotros creo que es importante agradecerle, en el caso de Jonathan, el caso de Jennifer, que ellos forman parte del equipo de la radio. Creo que son elementos muy importantes para nosotros, porque sin ellos creo que no podríamos obviamente hacer ese complemento y esa sincronización para poder nosotros llevar el programa. Creo que como decías, Carlos, hay unos elementos bien importantes que nosotros hemos abordado durante todo este tiempo, y que es una sola misión: poder explotar la unidad. Yo comentaba con el amigo de Valvoli referente a algunos comentarios que a veces se hacen de manera desacertada, que eso a veces nos puede perjudicar en la marcha del vehículo, el sacarle provecho, porque cuando nosotros aplicamos unos aceites de muy buena calidad, obviamente vamos a tener vehículos para rato. A veces decía, en una cooperativa, mencionaba un socio y me decía, el aceite, y voy a mencionar la marca, el aceite Válvula, me dice, lo cambié. ¿Y por qué? Porque el aceite, me dice, se negreaba rápido. Entonces le digo, ¿cuáles son tus argumentos que me decís que ese aceite no es de buena calidad? Entonces es que el aceite que estoy aplicando anteriormente es un aceite de los 15-20 días que está transparente. Entonces, y ese tipo de errores, obviamente que te va a impactar en tu vehículo, porque efectivamente recordemos que hoy en día todos los aceites, hablamos aceites de hace mucho tiempo, que muchos utilizaban aceites monogrados y son aceites multigrados, y ya después de eso pasamos a la etapa de aceite sintético, hablando de aceite sintético, hablamos de aceite de base de mineral. Entonces, cuando nosotros no sabemos aplicar qué tipo de aceite queremos aplicar a nuestro vehículo, obviamente que sí vamos a tener algún comportamiento bastante negativo. ¿Qué sucedía? Que el aceite que aparentemente le estaba echando era un poco, incluso lo que yo considero que tal vez él valoró es que era más barato, pero él no estaba haciendo su función, porque recordemos que los aceites buenos, yo diría de calidad, ¿qué van a hacer ellos? A limpiar todas las impurezas que se dan producto de la combustión del vehículo. Recordemos de que hay una cantidad de aditivos que traen, un paquete de aditivos que obviamente traen antioxidantes, dispersantes, antiespumantes, etcétera, antideslizantes. Se me escapan algunos, pues, pero sí, la variedad de aditivos que traen estos aceites son los que te van a garantizar y te van a permitir que pueda sacarle el mayor kilometraje. Y te digo por experiencia propia, pues yo tengo también taxi y yo ese carro ya anda por los 130 mil kilómetros. Nunca le he hecho reparación de motor culata o menos, hacer un trabajo mayor en el motor, pero sí solamente hacerle su mantenimiento que le corresponde, mantenimiento preventivo. Obviamente que sí puede haber un momento que quiera montar la tapa en la válvula para poder calibrarla. Pero son cosas que van en lo que nosotros le llamamos a veces los mantenimientos. Pues cuando queremos que el vehículo te economice más combustible, obviamente hay que hacer una cantidad de movimientos ahí, pero son otras cosas, pues, ¿me entiendes? Pero si nosotros aplicamos esos aceites, creo que vamos a tener muy buenos resultados. Me parece a mí que sería importante, tal vez nos apoyaba a nuestro amigo de Válvula, para que también él, de su propia voz, les pueda también informar de que los aceites que están haciendo su función no son esos que permanecen limpios. El aceite que se comienza a oscurecer es porque él ya está haciendo su trabajo, y eso podemos considerar que son aceites de muy buena y excelente calidad. Buenos días, mi estimado. Buenos días, don Alejandro. Claro que sí, el comentario que usted hace es muy válido, y en la cultura de nosotros es bastante frecuente. Uno cree que, o se manejaba, que el aceite, mientras más tiempo duraba clarito o sin oscurecerse, era de mejor calidad. En la actualidad, nosotros, en nuestros productos de calidad, la fórmula incluye dentro de su aditivo lo que son paquetes de detergente y dispersantes. Estos son los elementos principales que trae el paquete de aditivo, porque su función es limpiar todas esas impurezas, toda esa ceniza que se produce al momento de la combustión, ¿verdad? Evitar que se adhiera a todas las partes metálicas y a todas las partes móviles que están dentro del motor, a todos los metales. Y el dispersante lo que hace es que cuando el motor esté en reposo, evitar que todo eso, esa ceniza, se agrupe y formen lodo o se adhieran a las partes metálicas del motor. Entonces los dos aditivos principales de los lubricantes son el detergente y el dispersante. El detergente para destruir toda esa ceniza que se va formando, y el dispersante para mantenerla dispersa. El aceite lo que tiene que hacer es encapsular toda esa ceniza, y por eso es que se torna oscuro. Vamos a conectar la llamada. Se nos cayó la llamada. Entonces, la principal función del lubricante es limpiar, dispersar el calor, disipar el calor, es reducir la fricción. Recordemos que siempre va a haber fricción, y sellar, ¿verdad? Esos son las principales funciones del lubricante. Y si un lubricante está trabajando en el motor y no se oscurece, quiere decir que toda esa suciedad, toda esa impureza está quedando dentro del motor y el aceite no la está encapsulando en su cuerpo, y lo que va a provocar es un desgaste prematuro, una acumulación de ceniza que se puede formar lodo, barnices, y todo eso puede comenzar a tapar, ¿verdad?, o obstruir todas las vías de lubricación, lo que va a generar un problema mayor en el futuro y se transforma en un gasto, una reducción de la vida útil de su vehículo. Entonces siempre hay que tener en cuenta que uno tiene que usar un aceite de calidad, sobre todo en vehículos de trabajo. En vehículos de trabajo severo, el trabajo de un taxi es bastante severo por las paradas continuas, por las horas de trabajo, el tiempo de reposo que tiene es muy corto. Entonces necesita un producto de calidad que le pueda garantizar un buen funcionamiento, una buena protección y sobre todo que alargue la vida útil de su vehículo. Sí, creo que todos estos elementos que estás mencionando obviamente son bien, bien importantes y hay que dejárselo, como dicen, bien, bien plasmado a nuestros oyentes, pues, porque también hay casos que dentro de todos los componentes que tienen los vehículos, ¿qué pasa cuando los aceites son de mala calidad? Recordemos que van formando obstrucciones en la válvula PCB, en lo que es el cuerpo de aceleración. A veces nosotros encontramos en lo que es la parte del manifold múltiple de admisión y te mandan a limpiarlo para que te ayude un poco a economizar combustible, y vas a encontrar que en toda la admisión vas a encontrar sedimentos de aceite, pero hay aceite que tal vez no tienen la buena calidad y vas a encontrar una capa interna de lodo que obviamente es producto, pues, de los malos aceites que a veces aplicamos. Pero creo que lo más importante, sí, y resumimos nosotros, que tenemos que aplicar un aceite de excelente calidad. Atendamos la siguiente llamada. Hola, buenos días, adelante. Hola, buenos días. Adelante, escuchamos. Sí, felicitándolo a todo el equipo que conforma el segmento Asesor Automotriz en este aniversario, 3 años ya. Y quería ver si todavía puedo anotarme en la rifa. Claro que sí, amigo, muchas gracias. Adelante con su nombre. Elton Adrián Aguilar Rodríguez. Elton. Ok, muchas gracias, Adrián, va participando en la rifa. Muy agradecido. Gracias. Sí, y entonces, continuando con el tema, hay algunos, incluso cuando se toma, yo diría que son errores también garrafales cuando un vehículo, por ejemplo, anda con 60, 70 mil kilómetros y no tenemos esa costumbre de exigirle tal vez al lugar donde vos cambias el aceite, o sea, centros de lubricante, que te le pongan etiqueta donde vos anotas el kilometraje y el tipo de aceite. Porque esto sucede más con las damas, pues, porque vos sabés que ellas, por sus ocupaciones y tantas cosas, no andan viendo esa. Solo diría revisar la etiqueta y obviamente ese tipo de aceite que te van a aplicar. Entonces llegas a otro lugar donde no lo hiciste, entonces ellos te echan cualquier cosa. Y generalmente yo escucho, porque andan a veces en varios lugares, entonces generalmente tal vez un carro de 30 mil, 50 mil kilómetros, entonces aplicarle 20, 50. Entonces a veces creo cuando hacen esos cambios tan bruscos, efectivamente están haciendo un efecto negativo en el motor y no le están dando a que le puedan alargar más esa vida. Recordemos que cuando nosotros aplicamos aceites de más viscosidad, ¿verdad?, obviamente en el mecanismo de manivelación que tenemos en la parte donde el cigüeñal, la biela, etcétera, todo eso son piezas que están en movimiento, y cuando ponemos aceite un poco más viscoso, obviamente te genera como más resistencia. ¿Vos? Atendamos la siguiente llamada, Giovanni. Adelante, buenos días. Quiero felicitar al programa La Voz del Taxista y ese segmento tan especial que siempre estamos escuchando. Gracias a este mentor, la programa Omar Miranda. Sí, quiero participar. Viene un feedback ahí, tal vez, o si le puede bajar al radio. Ya. Ok. ¿Va a participar? Claro que sí. ¿Me regala, por favor, su nombre completo? Nelson Antonio Flores Espinosa. Muchas gracias, don Néstor, muy agradecido. Bien, siempre agradeciéndole a todos nuestros oyentes, ¿verdad?, que se están reportando. Entonces, continuando con lo que estábamos desarrollando, sí, creo que aplicar aceites que tal vez no, como que no concuerdan con el kilometraje del vehículo, más bien nos estamos acelerando el desgaste. porque estamos generándole, creo que más fricción por efectos de que más bien estamos forzando lo que sería el trabajo más bien de esas piezas que están en movimiento. Así es. Normalmente nosotros pensamos de que las holguras son iguales en todas las partes del motor, pero realmente la viscosidad la tenemos que cuidar, sobre todo por el roce que hay entre la biela y el pistón, que es donde la holgura es más pequeña todavía, y entonces ahí es donde tenemos que tener más cuidado y hacer caso a lo que dice el fabricante. Recordemos que el fabricante es el que diseña el motor y él es el que dice qué viscosidad es la que tiene que tener en su motor para poder trabajar de una manera óptima. Entonces, si nosotros venimos y aumentamos la viscosidad, lo que hacemos es cortar la película lubricante y provocamos que el roce de metales sea directo, y entonces no tenemos una perfecta lubricación, y eso es lo que hace que la vida del motor se acorte. No hay un kilometraje específico para cambiar la viscosidad. Si hubiese demasiado desgaste, si hubiese un consumo anormal, eso es producto de que el motor ya tiene un desgaste y necesita una reparación. Y si no se puede hacer la reparación en ese momento, entonces utilizamos el aumento de la viscosidad como un parche para poder seguir trabajando, pero ya estamos forzando otras partes del motor y estamos acelerando el desgaste en zonas donde tal vez el desgaste no era tan severo. Tal vez nos podría colaborar en que... buenos días, atendamos esa llamada, por favor. Muy buenos días, adelante. Sí, buenos días. Tal vez le baja un poquito de su radio, por favor. Sí, buenos días. Quería felicitarlo por su tercer aniversario. Bueno, muchas gracias. ¿Participa en la rifa? Sí, por favor. ¿Su nombre? José Daniel Gaitán Bermúdez. Muchas gracias, don José Daniel. Está participando en la rifa. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. Sí, entonces estábamos... comentando referente a lo que son las aplicaciones de los aceites. Entonces, ¿qué pasa cuando un vehículo, por ejemplo, anda consumiendo aceite, pero no consumiéndolo porque el motor está con problemas, sino que anda una fuga de un retenedor? Entonces, hay quienes no hacen el cambio por tiempo, por efecto de X, ¿me entiendes? Entonces, ellos solamente están rellenando. Entonces, dicen, no tengo tiempo de hacer la reparación, solo están rellenando, y cometen el error de decir, el cambio de aceite me corresponde el 5, pero como estoy rellenando, le estoy echando, estoy aplicando aceite nuevo. Entonces ese aceite continúa en ese proceso, y obviamente que ahí se genera un fenómeno que me gustaría que también nos apoyaran ahí para... Sí, ahí uno podría pensar de que al agregar X cantidad de aceite nuevo está rejuveneciendo el aceite, y de cierto modo el aceite refresca su paquete de aditivos, pero recordemos que él ya viene acumulando partículas de metal que se genera por el mismo desgaste, que es normal. Viene acumulando ceniza, viene acumulando sílice, que puede ser polvo. Entonces todo eso va a comprometer la propia vida del aceite, va a comprometer la vida del filtro, puede provocar obstrucciones en las vías de lubricación, puede provocar mayor acumulación de hollín y ceniza, sobre todo en motores GDI, que son de inyección directa de combustible. Entonces esto crea ceniza en la parte superior de la válvula y va a provocar un mal funcionamiento de la válvula, y puede generar un mayor consumo de combustible, puede generar una pérdida de potencia. Entonces, si anda botando aceite o si anda filtrando aceite por algo que está dañado, lo ideal es hacer la reparación, corregir el problema, y no simplemente estar rellenando porque no es lo más viable. Sí, también alguien nos consultaba de que es posible que no hayas cumplido los 5000 kilómetros, pero ya tiene el carro, porque solo ocupan de la casa a la oficina y está cerca. Entonces, en el periodo de año y medio, con costo le han metido 3000 kilómetros. Entonces, piensan que van a cumplir hasta que tenga los 5000 kilómetros, van a hacer el reemplazo. Pero recordemos que ahí pasa como en la garantía de los vehículos, que se vence primero el tiempo o se vence primero, es correcto. Entonces, me parece que a veces hay unas decisiones que las hacemos totalmente desacertadas y que más bien perjudicamos lo que es todo el funcionamiento del motor. Y hay motores que son nuevos, y yo he visto algunos de ellos que tienen hasta 2 años yo en un momento le reemplacé el aceite a un carro que me dijo la señora que no, yo desde que lo compré nunca le cambié el aceite. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya 2 años. Ni lo revisaba. Y entonces lo que se cambió al final era como lodo. Y yo le mencionaba que una vez reemplazado el aceite era probable que cuidado quedaba volando o emitiendo algún tipo de humo, pero ya había consecuencias de que lo que ella andaba ahí era lodo. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones para evitar pues en el futuro que tengamos problemas pues y vayamos más bien a dañar el motor. Así es, nos vamos a ir a un temita musical, pero antes quiero compartir un poco acerca de las felicitaciones que nos han estado llegando vía WhatsApp. Hey, ¿qué tal? En esta mañana quiero saludar a Asesora Automotriz. Hoy es su tercer aniversario, por supuesto, por acá en el programa radial La Voz del Taxista. Así que saluditos, felicidades en el tercer aniversario del Asesor Automotriz. Saluditos y pues esperamos ganar esas 3 órdenes de 4 galones de combustible. Salud. Buenos días, festejando este tercer aniversario del Asesor Automotriz, deseándole siempre más temas de interés para nosotros que escuchamos el programa, ya formemos parte del gremio taxista o seamos pues conductores particulares, y nos ha servido mucho los consejos, los temas que siempre abordan ustedes, y entonces aquí felicitando por su tercer aniversario, y me gustaría que me anotaran en la promoción Mauricio Javier Espinosa López. Buenos días, feliz tercer aniversario a Asesor Automotriz, siempre en sintonía y me gustaría participar. Feliz aniversario, Asesor Automotriz. Vamos a tener la siguiente llamada. Buenas tardes, la voz del taxista. De antemano quería felicitarlos por su aniversario. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Bueno, se perdió la llamada. Nos vamos a ir a un temita musical y ya regresamos. Y esto ya saben cómo se baila. Con las canillas tijereadas y sobaqueado. ¡Tírenlo ahí! ¡Sóquela! Más que las mujeres, pues. y soñar inalcanzable apoteósica galáctica universal. ¡Llama Rastaman! ¡This is Blue Coast in the house again! ¡Caribbean Style! ¡Para mi gente de Latinoamérica! ¡Costa! Levanten todas las manos, bailando con Culiala. En mi casa es del sabor, bailando con Culiala. Las chicas se vuelven locas, bailando con Culiala. En el Caribe lo gozan, bailando con Culiala. Bailando con Costa Azul, gozando con Culiala. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y con la cintura, mami, con la cintura negra. La voz del taxista. La voz del taxista. Siempre que tu amor sea verdadero, para que me quieras, ay, quiero pedir mi mano, nieve. La voz del taxista. 9:20 de la mañana, 9:20. No pudimos poner todos los audios, son muchos, no nos da el chance, pero muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos han estado enviando felicitaciones en celebración del tercer aniversario del asesor automotriz. Y tenemos aquí a Morelia, de que es este representante de Valvoline, que ella dice que nos tiene que decir algo muy importante. ¿Qué nos tiene que decir, Morelia? Muy buenos días, Jenny, muy buenos días a todos. Pues muy contentos y agradeciendo el espacio que nos brinda tanto Fenicotaxi como La Voz del Taxista, y en celebración una vez más con ustedes traemos también premios para nuestros radioescuchas. Traemos un galón de 10W30 con su filtro y un galón 20W50 también con su filtro. No nos podíamos quedar atrás en la celebración y también de sorpresa les trajimos su respectivo pastel, porque celebración sin pastel no es celebración. Así es, así que ya sabe a todas aquellas personitas que tenemos más bendecidos el día de hoy. De 5 se van a convertir a 7. A 7 ganadores. El día de hoy teníamos solo 5 bendecidos y ahora con estos 2 más se suman a 7. Así que ya sabe que participar es muy fácil. Ya hay personitas que han estado escribiéndonos, ya están participando, pero para participar es fácil. Usted nos puede llamar al 2222-3646, nos da su nombre completo y ya está participando, o también nos manda un mensajito de audio al WhatsApp 8850-9049. Nos vamos a ir a un temita musical, les vamos a seguir dando chance a aquellas personas. A las 9:25 iniciamos lo que es la rifa. Vamos a hacer un en vivo, si usted quiere seguirnos también en nuestra página de Facebook, para que usted pueda conocernos a todos los que estamos aquí en cabina, porque tenemos casa llena. Usted puede conectarse con nosotros a las 9:25, así que ya regresamos. Pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. La voz del taxista. Las calles que me besaste, huyendo las canciones. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Bueno, se perdió la comunicación. Ya son las 9:25. No sé qué dicen ustedes, qué dicen los asesores, si damos unos minutitos más para que aquellas personas que todavía no se han conectado con nosotros y todavía no han participado, les demos ese chance. Así que, mientras tanto, no sé qué nos dice. Vamos a ver. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Claro que sí. Nos regala, por favor, su nombre completo. Gema Margarita Pineda. Gema Margarita Pineda. Sí. Ok, ya está participando. Qué gracia. Bueno, claro que sí. 22-22-36-46. Aquellas personitas que nos están chateando vía WhatsApp, que solo nos ponen buenos días, por favor, si quieren participar, ya denos su nombre completo para así poderlos anotar, porque se nos dificulta estar contestando WhatsApp. Así que vamos a darle chance a aquella personita que me está escribiendo a ver si ya participa. Son las 9:26. Creo que vamos a ir arrancando. Así que vamos a irnos poniendo aquí para empezar con el en vivo. Recuerda que también vamos a estar en vivo por Facebook Live, para que si todavía usted no nos sigue en nuestra página de Facebook, nos pueda buscar como Fenicotaxi RL y vamos a arrancar. Aquella personita que me está escribiendo al WhatsApp, me anotan por favor, manden nombres completos de un solo porque ya estamos con el tiempo completo. Pero bueno, entonces vamos a iniciar ya con la voz en vivo del taxista en Facebook. Así que mientras tanto vamos a pasarle los micrófonos a Jonathan Dormes. Así que ya vamos a arrancar. Aquellas personitas que nos están escribiendo ahorita, lo siento mucho, ya no podemos anotarlos porque estamos contratiempo. Así es, y nosotros felices, contentos de estar con todos ustedes. Vamos a ver, Jennifer, decime sí, por favor, ¿con qué vamos a comenzar, Jennifer? ¿Con qué vamos? ¿Con el aceite? ¿Con los certificados de combustible? ¿Con el certificado de consumo? ¿Ya tenemos anotado a todas las personas? Ok, ya nos están haciendo las señales y vamos con órdenes de combustible. Ok, ya estamos preparando las cámaras allá, maquillaje, producción. Ya estamos totalmente en vivo, estamos totalmente en vivo. Jennifer, me indicas, por favor, para que toda la gente que nos está sintonizando ahorita vía Facebook Live. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, mi nombre es Jonathan Dorme. Estamos en su programa radial, La Voz del Taxista, celebrando el tercer aniversario del asesor automotriz, el cual, Jennifer, quiero que antes de comenzar esta rifa, mostres la casa llena que nosotros tenemos acá a nuestros asesores, a lo que es, ahí van a ver a Carlos Busto, al mero Giovanni Mina, ahí par de responsables de Valvoline, a Morelia y a Jimmy, y también a nada más y nada menos Alejandro Salmerón. Ahí está el queque que nos regalaron los chicos de Valvoline, que hoy están celebrando con nosotros. Y pues vamos ya a comenzar. Aquí está la tómbola, el sorteo que nosotros vamos a comenzar con todos ustedes. Aquí están, enfóqueme aquí, por favor, las personas, miren, todas estas personas están participando. Sí, todas estas personas ya están participando con nosotros y nosotros vamos a comenzar y vamos a comenzar con la primer orden de combustible de 4 galones. Y ahí dice la primera, el número 4 es el señor Giancarlo Gutiérrez Vargas. Bueno, felicidades a Giancarlo, a este primer ganador que se está llevando la orden de combustible. Bueno, vamos con el segundo. Y es el número 19. El número 19 corresponde al señor Elton Adrián Aguilar Rodríguez. La segunda orden de combustible. Gracias por participar en este tercer aniversario de su segmento El Asesor Automotriz. Vamos con la tercera. Vamos a ver quién será. El número 26, oye, dice que el número 26 es Elmer Eliezer González Gaitán. Ok, vamos con las tres, bueno, ahí tenemos las tres órdenes primeras de combustible. Ahora, ¿con qué vamos, Jennifer? Ahora vamos con los certificados de consumo en repuesto. Ok, los certificados de consumo por 1000 córdobas. Vamos con los certificados de consumo en tienda. Y el primer ganador es el número 10. El número 10 corresponde a José Rodolfo Silva Fornos. José Rodolfo Silva Fornos, disculpe. Este es el ganador ahorita de la orden de repuesto. Ok. Estamos anotando acá. El primer ganador, vamos con el segundo ganador. Aquí ustedes lo pueden ver. El número 17. A ver, el número 17. A ver, chavalo, ¿cuál es? Ariel Antonio Escorcia López, el número 17. Lleva la segunda orden. Ok. Ahora vamos, porque se duplicaron los premios. Ahora vamos a llamar a los representantes. En este caso va a ser Jimmy. Jimmy, vos vas a tocar ahora y vamos a ver cuál va a ser esa persona. Ganador. ¿Qué vamos a rifar ahorita, Jimmy? Okay, ¿qué aceite? Vamos a rifar un galón de 10W30 con su filtro. Ok, el número 15 sacó Jimmy. Ahí lo tenemos. Y el número 15 corresponde a Nubia del Fátima López Escobar. El aceite, me dijiste, Jimmy. 10W30. Ok. Ok, la primera persona con el aceite 10W30. Y la segunda persona, ¿qué vamos a regalarle, Jimmy? Le vamos a regalar un galón de 20W50 Valvoline con su filtro también. Ok, vamos ahí. Okay. El número 23. El número 23 corresponde a Guillermo Gonzalo González Estradas. Lleva el aceite. Vamos a ver el aceite 20W50, ¿verdad, Jimmy? Así es. 20W50 patrocinado por Valvoline. Bueno, estos fueron los ganadores, el cual vamos a estar mencionándolos a todos de nuevo para hacer un recuento de todito. El primer ganador fue de una orden de combustible, el señor Jean Carlos Gutiérrez Vargas. El segundo ganador fue José Rodolfo Silva Fornos. El tercer ganador de combustible fue Elton Adrián Aguilar Rodríguez. Lo que fueron las órdenes de consumo por 1000 córdobas en tiendas de repuesto fue el señor, lo que es Ariel Antonio Escorcia López y el señor José Rodolfo Silva Fornos. Y ahorita lo que son aceite, lo que es el aceite 10W30, Nubia del Fátima López Escobar. Y el señor Guillermo Gonzalo González Estrada, el aceite 20W50, patrocinador oficial Valvoline. Y sin más que agradecer en esta transmisión, vamos a despedirnos todos. Jennifer, por favor, enfócame a todas las personas que están ahí con nosotros. Hoy tenemos casa llena en este su programa Radial, la voz del taxista. A todas las personas que están acá con nosotros, nuestros asesores, compañeros, colaboradores, estamos todos hoy en casa llena. Y vamos a ver ese pastel. A ver, don Alejandro, palabras, dígame. Ahorita usted, los micrófonos son suyos. Ah, bueno, vamos a despedir, me están indicando. Bueno, nos despedimos del en vivo. Pero usted siga siempre en la full sintonía en los 92.3 FM. Saludando, despidiendo, así de esta manera, bendiciendo en el tercer aniversario. Bueno, agradeciéndole siempre a toda nuestra audiencia y a todos nuestros socios y colaboradores. Agradeciéndole a Jonathan, Giovanni, a todo el equipo de la asesora automotriz y a los invitados de Valvoline. Y esperando, pues, si Dios nos permite, poder cumplir un año más y aquí siempre estar siempre a la orden para poderle servir. Muchas gracias. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.